Y en el campo de la salud mental, el perfeccionismo es asociado a entidades clínicas de la gravedad de los trastornos alimentarios, de la depresión, de la ansiedad o el estrés. Y en contraparte, la autocrítica se ha relacionado con la fobia social y los intentos de suicidio. Entonces, desarmemos un poco esto, desasnémonos un poco en el cotidiano y preguntémonos qué es el perfeccionismo. Podríamos decir que el perfeccionismo es la tendencia a exigirnos a altos estándares de desempeño a la vez que nos evaluamos en exceso. Y además el resultado de estas evaluaciones es con frecuencia la autocrítica, o sea, que desemboca en una creciente preocupación por cometer más errores. Y existen dos tipos de perfeccionismos. El adaptativo, que implica, además de altos estándares de desempeño, una baja discrepancia si las cosas distan de salir como queremos. O sea, nos reconocemos que hacerlo todo bien siempre es imposible. O sea, el perfeccionismo adaptativo se refiere al hecho de que, a pesar de exigirnos mucho, nos tratamos compasivamente cuando fracasamos en nuestra meta. Y después el perfeccionismo desadaptativo, que en contraparte alude al hecho de exigirnos mucho, pero también de autocastigarnos con dureza si los resultados no son los que esperábamos. Entonces, implica discrepar en exceso con el resultado de nuestras acciones, es decir, tener la percepción continua de que constantemente uno dista de cumplir con los más altos estándares que se va estableciendo. ¿Y qué es la autocrítica? Tanto que escuchamos, no hicieron autocríticas, de la política, del deporte, de la autocrítica. La autocrítica y el perfeccionismo podríamos decir que son parientes, que son hermanas. La autocrítica puede definirse como un estilo cognitivo de personalidad a través del que nos evaluamos y nos jugamos a nosotros mismos. Y para entenderlo, la autocrítica también alude al hecho de estar hipervigilante ante el mismo fallo y juzgarlo negativamente en consecuencia. O sea, la autocrítica también tiene una parte adaptativa y disfuncional. ¿Cuál es la primera? Saber en qué fallamos, porque ayuda a afrontar con más entereza los momentos vitales delicados. Además, es importante en la formación de identidad, porque al evaluarnos y ver cómo podemos mejorar, nos sentimos más capaces de poder ir lidiando con las contingencias negativas de la vida. En este sentido, las conductas estas adaptativas de autocrítica aumentan la percepción de autoeficacia de la persona, del individuo. Y después está la disfuncional, que es cuando solo percibimos conductas inadecuadas o cuando, a pesar de tener un éxito, distamos de reconocerlo y aparecen los problemas. Entonces, actuando como nuestros peores enemigos, o sea, menospreciando los resultados positivos de nuestras acciones porque estas son consideradas, por ejemplo, meras olivas, bueno, lo tenías que hacer. Y eso puede venir de una infancia, a mí me saqué, mamá, me saqué un 10, y está bien, si es lo único que haces, tenés que estudiar. ¿Se entiende? O sea, en consecuencia, cuando alcanzamos la meta propuesta, podemos experimentar un elevado grado de insatisfacción al pensar que en realidad esto que hacía no es tan importante, es lo que había que hacer. Y hay una desvalorización de los logros, y eso confirma en realidad un fracaso, por más que haya hecho las cosas. O sea, las personas autocríticas tienden a evaluarse en forma global, rígida, y sesgan su percepción hacia el error. ¿Y cuál es la importancia de la autocompasión? Siempre digo que la compasión es el amor a nivel universal, el amor más elevado. La autocompasión implica aprender a acompañarse a uno mismo en el sufrimiento. O sea, para diversos autores implica un sentimiento de bondad, de cuidado y comprensión por uno mismo. Yo decía, para mí es como el amor, está el sexo que tiene la posibilidad de convertirse en amor, que es lo más terrenal, está el amor, que es ese compañerismo, esa reciprocidad, ese respeto, ese apego sano entre unos y otros. Y después está la compasión, que es el amor a nivel universal, que es el espiritual, el amor espiritual, ¿no? Que uno está elevado en esa forma de amarse. Y ahí está el tema de tener una autocompasión con nosotros, ¿eh? que sería el reconocimiento de que como seres humanos somos frágiles e imperfectos, tratando de hacer lo mejor que podemos. O sea, la autocompasión, según Hilbert, la autocompasión está enraizada en la capacidad biológica del cuidado por otros, sensibilidad al malestar, simpatía, tolerancia al malestar, empatía, no juicio y sostener un tono emocional cálido, ¿no? Bueno, pero para otros profesionales de la salud, leía un señor de apellido Neff, lo pueden googlear ahí, Neff, que es un experto en autocompasión, y que hablaba que son tres las características fundamentales, ¿no?, de la compasión, que es la bondad como uno mismo, o sea, entendida como el tratarse a uno mismo con cuidado y comprensión en vez de hacerlo con un juicio crítico. La humanidad compartida, que es decir, reconocer el hecho de que los demás también pasan por sufrimientos que son similares a los nuestros. Y la atención plena, o la capacidad de darse cuenta, de prestar atención y aceptar lo que está ocurriendo en el momento presente. Técnicamente está muy bien. Me lleva al primer mandamiento, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo y a la vida por sobre todas las cosas. Siempre. Una vez escuché, y si cumplíamos el primer mandamiento, los otros nueve no existirían, no harían falta. Más allá de lo religioso, digo, como lema, ¿no? Copiamos tantos memes, tantas frases, que esa me parece maravillosa. Ama a tu prójimo como a ti mismo y a la vida por sobre todas las cosas. Porque es común que confundamos la autocompasión como si fuera el hecho de darnos lástima a nosotros mismos, y eso es un error. La autocompasión va mucho más allá, al aplicar ver nuestra propia vida y la de los demás desde una posición de desconexión, sin distorsiones que aminoran la experiencia. O sea, por eso digo que es un amor espiritual, hay que elevarse espiritualmente para ser compasivo. En conclusión, sería que un buen recurso cuando somos nuestros peores enemigos es convertirnos en nuestros mejores aliados y entender que es natural errar y fallar, porque el fallo dista de significar ser peores o mejores, sino humanos, imperfectos y hermosos, maravillosamente imperfectos. Y te dejo una frase de cierre, que es que la autocompasión implica ser cálidos y comprensivos con nosotros mismos en vez de criticarnos cuando estamos sufriendo, cuando sentimos que le pifiamos o cuando nos sentimos incompetentes. Así que bueno, tener autocompasión, dejar de ser tu propio enemigo o enemiga, sé tu aliado. Nos podemos equivocar, no tenemos todo resuelto, menos mal, si no la vida sería muy aburrida. Y trata de ir estando, como digo yo, llega al 70-30, 80-20, o sea, 80 de bienestar y 20 de incertidumbre y cosas que no puedes manejar. 80 días de sol y 20 de lluvia. Me parece que ahí yo firmo, todavía no llegué, ando ahí cerquita, pero todavía no llegué. Pero donde enganche el 80-20, te puedo asegurar que firmo, porque a veces también los días de lluvia suelen ser buenos días también. Así que bueno, te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos.